controlas, tú me desconciertas. De pronto sales de la nada y aciertas. Y yo vuelvo así, en una red invisible letal. Tú me hipnotizas, tú me desconcentras. Como un guerrero invisible me enfrentas y me mueve así, con esa boca y su veneno mortal. Lo que yo sé es que muy poco me cuesta enloquecerme por ti. Un latigazo de pies a cabeza que viene, me levanta, me hace triza, me disuelve, me golpea, que me deja sin aire. Tú me dejas sin aire. Tu amor, maldito vicio que me gusta y que no puedo soltar.